Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Hasta las 2. Por Nacional Rock. ...27 minutos después de la 1 de la mañana... ...seguimos en este especial de los viernes de Diario del Futuro... ...que hemos dado a llamar Revista Muerta... ...y para completar el número de hoy... ...tenemos en vivo, en formato reducido y acústico... ...a una de mis bandas favoritas, lo puedo decir acá sin ponerme colorado... ...Miro y su fabulosa orquesta de juguete. Ciertas heridas no se cierran ni se olvidan. No tuvimos despedida, ni quiero tenerla. Lo nuestro ya fue. Dicen que la sangre tira, yo no sé si para abajo, para arriba. Encontré una salida y no está en tu puerta, yo ya la cerré. Y un día tomaremos café, mañana o en mil años, no lo sé. Hay cosas que no vas a resolver. Andate allá, yo acá me quedaré. Que la ciudad es grande y me parece que lejos estamos bien. Muy, muy, muy bien. Vos te fuiste de mi vida sin que nadie te lo pida. Y aunque uno no lo decida, hay cosas que pasan y esto ya pasó. Yo ya tengo mi familia, novia, amigos y amigas. El whisky. El whisky, las melodías y el fuego en el pecho que ni un huracán apagó. Tomaremos un café, mañana o en mil años, no lo sé. Hay cosas que no vas a resolver. Andate allá, yo acá me quedaré. Que la plata es grande y me parece que lejos estamos bien. Muy bien. Gracias. Señores, gracias a ustedes por estar aquí y por haber venido a este primer viernes de Diario del Futuro. Los quiero felicitar por esta nueva empresa que han afrontado. Y esto queda mal, por ahí es anacrónico, pero yo quiero saludar a Arturo Navarro, que es un mozo glorioso, invaluable de Del Palacio, exactamente. Proveniente de Ojo de Agua, de Santiago del Estero. Hijo de Ángel Navarro, cantor de tango, músico de tango. Nos pidió, o sea, que fuera mencionado, y me parecía en una radio nacional y popular lo merece. Pertinente. Vamos, Joaquín, ¿puedes regresar a tu aposento administrativo? Vamos a hacer una canción, ya que estamos en esta cuestión federal, que se llama Volviendo las Flores. Dice, 1, 2, 3, va. Nosotros sí. No sé si preguntaron ya esto, pero esto es un show del Mister. No, este es un show de Mires, los orquestas de juguete en versión acústica, reducida. Sí, sí, sí. No, eso no hay portátil. Dudas. Eso no hay dudas, porque podría ser un show de Lucas Violini, que es el cantante de Patas de Rana. O sea, es una banda que tiene. Mires, multifacética. Lo que tiene particular esta banda es que todos tienen otros proyectos, pero que quedan supeditados a sus voluntades individuales. Cuando somos nosotros seis, hoy somos tres, pero bueno, en general somos seis, es solo un grupo de seis personas iguales que se aman y generan una voz colectiva. Perfecto. Así que no hay dudas. No hay ninguna duda, entonces. Por lo menos para mí y para los que estamos tocando acá. Que siga así, entonces. Exactamente. Un temita más, después vamos a una tanda y seguimos. ¿Se puede pedir? Hacemos que me se acabó y tenemos igual como algún tema medio inédito, no público. Lo dejamos para el final. Listo, vamos a empezar. Esto es material acústico, claramente, de lo que va a ser el próximo disco. La humanidad se va a llamar... ¡Un, dos, tres! quiero hacer otra canción para romper tu corazón. Vas a llorar. Una persona ya me aburrió. Creo que esa persona soy yo. Basta ya, vamos a un bar. La vida. Ebri sin fe, muerto y en pie. Todo lo fui, pero hoy quiero ser feliz. De lluvia me guardo hoy bajo mi camisa de cowboy. Ay. Si no llega el sol sonará en fa. Lo que se hizo hecho ya está. Basta ya, vamos a andar. Ya me enterré con JB, con Rigotril. Eso fue ayer ya.